for me. Esa mirada, la tuya, bellaca, que me quiere hacer chingar. Voy a apostar que tu amiga es pa' ti, se desacata si yo suelto a gastar. Esa mirada, la tuya, bellaca, esa mirada que me desacata. Esa mirada, lo que vale es plata y la voy a explotar. Esa mirada, la tuya, bellaca, que me quiere hacer chingar. Voy a apostar que tu amiga es pa' ti, se desacata si yo suelto a gastar. Esa mirada, la tuya, bellaca, esa mirada que más esa gata. Esa mirada, lo que vale es plata y la voy a explotar, la voy a explotar. Yeah. Esa mirada, la tuya, a veces incluye a una amiga suya. Mamando, escuchando la lluvia, aleluya. Siempre tiran puya en la disco, murmullan. Pero yo en la mía, tú estás en la tuya. En la lista he visto, me incluye. Pero sabes que yo soy el principal. Si necesitas, yo te voy a visitar. Sin anticipar, nah. Pero toda la semana me llama. Dice, ven pa' la cama y mama. Baby, vamos a repetir. Se toca sin que yo la toque y empieza a gemir. Se lo meto y ya siente que se va a venir. Es que somos un dream team. Aunque seamos distintos, tú sabes que voy por ti. Que voy por ti, ya tú sabes el instinto. Hoy tiene mi tema de rington y yo dedicándole un intro. Esos polvos me tienen adicto. Muy rico, pero no es perico. Esa mirada, la tuya, bellaca, que me quiere hacer chingar. Voy a apostar que tu amiga es pa' ti, se desacata si yo suelto a gastar. Esa mirada, la tuya, bellaca, esa mirada que me desacata. Esa mirada, lo que vale es plata y la voy a explotar. Esa mirada, la tuya, bellaca, que me quiere hacer chingar. Voy a apostar que tu amiga es pa' ti, se desacata si yo suelto a gastar. Esa mirada, la tuya, bellaca, esa mirada que me desacata. Esa mirada, lo que vale es plata y la voy a explotar, la voy a explotar. Yeah.